Lectura y suscripción del decreto de nombramiento. El decreto que se va a suscribir dice lo siguiente. Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República, considerando que mediante decreto ejecutivo número 117A de febrero 15 del 2007, publicado en el registro oficial número 33 de marzo 5 de 2007, se crean varios ministerios de coordinación para una mayor eficiencia en el manejo de la información, en la toma de decisiones y en la acción conjunta de las diversas carteras de Estado. Que mediante decreto ejecutivo número 119 de febrero 16 de 2007, se encargue al Ministerio de Coordinación de la Política Económica al economista Mauricio Dávalos Guevara, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 171, numeral 10, de la Constitución Política de la República, decreta. Artículo primero. Agradecer al señor economista Mauricio Dávalos Guevara los valiosos servicios prestados al país desde las funciones que le fueron encargadas mediante decreto ejecutivo número 119 de febrero 16 de 2007. Artículo segundo. Nombrar al señor economista Pedro Páez Pérez para desempeñar las funciones de ministro coordinador de la política económica. Artículo tercero. Designar al ministro de coordinación de la política económica para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106, literal C, de la Ley Orgánica de Aduanas, conforme el directorio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Este decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial, dado en el Palacio Nacional en Quito, a los 31 días de octubre del año 2007, Día del Escudo Nacional. Gracias.